música tensionante que te pone la espalda recta y bastante rígida con las notas que aporta Theodore Shapiro al score de una película que a España vendrá en 2019 y que ya se ha estrenado en Estados Unidos, es llamada Destroyer. Es el motivo sonoro, la excusa auditiva que tenemos para empezar la primera entrega de Sin Audiencia del año 2019, una entrega que, si no me falla a mí la memoria o la memoria de mis chuletas, es la entrega barra programa 825. Feliz año, Jordi. Feliz año, no haremos rima fácil porque estamos por encima de esas cosas ya. Estamos por encima de las rimas consonantes. Vamos por las asonantes mejor. Bueno, pues efectivamente, para los que les gusta datar los programas, es un programa hecho el 2 de enero del año 2019. 2 de enero, mira, fíjate tú, casi nos toca hacer. De hecho, este año nos ha tocado hacer el programa el día 2, el año que viene nos toca hacer el programa el día 1, seguramente. Supongo, es que ahora no recuerdo si corren hacia adelante o hacia atrás. Pero bueno, es posible, o a lo mejor el día 3. Te lo digo porque al capullo de Distrito Apache le tocó hacer programa el día 1 de enero, que fue ayer. Entonces entiendo que quizás mira para adelante la cosa. Pero bueno, no sé, es una previsión que yo tengo. Pero quizás, como el año que viene, quizás es uno de esos raros que se saltan un día porque es más largo, o estas cosas que hacen a veces cada 4 años, que no son las Olimpiadas, que es lo del año bisiesto. Fue el bisiesto del 2016, yo creo que no toca. Cada 4. Sí, 2020. Entonces, el año que viene es el año 2020. Es muy futurista esto del 2020. Sí, ¿no? es año bisiesto, pero claro, no nos afectaría. Porque es después. Porque es después, claro. Ah, amigo. Entonces, te he visto ahí doble lince. Pero puedo confirmarte, porque para eso tenemos el calendario de la mierda al móvil. Y no el calendario maya. El 1 de enero de 2020 será miércoles. Vaya, o sea que nos tocará hacer programa con toda la resaca ahí. Bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Las horas a las que hacemos el programa son tardías y entonces tampoco. Bueno, quizás debería ser un obstáculo. Aunque vengamos sin duchar y mal dormidos, haremos el programa igual. Bueno, algo haremos. Algo haremos, aunque sea seguir de empalmada. Aunque tengamos que hacer saltos en el tiempo, esas cosas que hacemos. Ya te digo. Sí. Muy bien, pues estamos todavía en 2019. De hecho, acabamos de estrenar el año, pero. Sí. Y en 2019, cinematográficamente hablando, es un año importante. Bueno, sí. Sobre todo es un año con peso. Importante en el sentido de que en el mes de noviembre de 2019 llegaremos a el mes en que cinematográficamente y el año en que cinematográficamente transcurría la trama de Blade Runner. Blade Runner, The Original One, sí, no, porque sí, ya sí, la sí. Otra era 2049. Era más para allá, sí. Bueno, no sé. Ya, esa sea para vuestros hijos. Y entonces, bueno, pues intentaremos acordarnos el mes de noviembre para tenerlo presente. Claro. Y hacer algún programa recordatorio del Blade Runner original. Y o al menos pegarle un guiño ahí al sí, asunto. Y de todo lo que significó esa película, sobre todo en el entramado visual. Sí. Y cómo creó una escuela, ¿no? Que luego siguieron muchos films. Y bueno, que incluso hoy en día se sigue copiando, se sigue enlazando, se sigue homenajeando, como queráis llamarlo, pues toda esa carga visual que tenía la película de Blade Runner. Sí, de hecho, pues todavía sigue siendo una mina de influencias aún. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a contar cositas. En este primer programa de Sin Audiencia de 2019. Vamos a empezar con el libro de visitas, donde nuestra sin par, sin audiencia, nos escribe cosas. Bien. ¿Qué nos han contado? Bueno, pues nos han contado cosas, por ejemplo, Lagartija, que ha agradecido los consejos de Bárbara Sandwich sobre películas que ver en la gran N. Le dice, gracias Bárbara, me las veré y te cuento. A Jacka le agradezco su recomendación de Annihilation, menudo viaje de ácido del guionista-director. Casi se me escapa una lagrimilla y todo, ver que esos dos aces, Jordi y Javi, hayan nominado el cómic en el que trabajé como lo mejor del año. Recordemos que Lagartija es el alter ego en el libro de visitas de Christian Douglas. Sí, señor. Pues me llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Muchísimas gracias. Abrazos a todos y feliz año. Pues de nada, Christian, porque guardamos con mucho cariño esa compilación, donde además hay una historia tuya, y es que además está muy bien. Entonces, pues también hay que a veces sacar a relucir el cómic independiente, y no todo van a ser las grandes majors. Majors. Y aparte también, al menos mi votación está basada en que yo, igual que tampoco he leído muchas novelas en 2018, pues cómic también está un poco cojo. Entonces este, como me lo pillé, pues quieras que no, pues en casa le he estado metiendo sus repasos, aunque no hemos hecho una reseña oficial todavía aquí en el programa, que ya caerá también, cuando también tengo que confesar que no lo tengo completado hasta la última página el álbum, pero bueno, estamos en ello y tal. Entonces que también a mí me sería un poco sincero votar cosas que no has leído, ¿no? Entonces, al menos, aunque sean pocas, pues hay que votar lo que has leído, ¿no? Yo es que además le he dado un doble uso. A ver, porque, cuidado que estamos en directo. No, porque además de ser un cómic para leer y tal, a mí me ha servido para que mi hijo lea conmigo y practique inglés. Ahí te he visto. Con lo cual, sí, señor. Yo le he dado el uso de cómic y del libro de texto y de asignatura de inglés. Sí, señor. Sí, señor, ahí. Learning. Lesson guay, one. Guay. Pues oye, doble función, y entonces la votación se la merece más que ningún otro, pues. Y vamos a hablar un poco en el libro, lo que nos ha comentado la gente, cómo ha sido un poco el evento de esta semana. Hablaremos luego ya en concreto, pero todo el mundo estaba un poco con el culo torcido porque estaba esperando la nueva temporada de Black Mirror. Ah, amigo. Y va a la Gran N y se saca un capítulo de Black Mirror interactivo. Especialito. En plan libro-juego, y además nunca mejor dicho, en plan libro-juego, porque tiene mucho que ver la trama del capítulo también con los libro-juegos. Elige tu propia aventura y sí, todo ese exactamente. Rollo. Exactamente. Entonces, bueno, pues como no podía ser de otra manera, un gran aficionado a los videojuegos, a los libro-juegos, sí. Y un gran sinaudiencero como es Orlac, ya estaba ahí. Por favor. Esperando como agua de mayo el capítulo. Dice, ay madre mía, que está el capítulo del Black Mirror interactivo, hasta luego. Si me gusta pulsaré sí, y si no me gusta pulsaré no. Y nada, pues al cabo de unas cuantas horas, no muchas, ya rápidamente ha dicho, mejor capítulo de de serie de 2018, Bandersnatch, Black Mirror. Que es este el título del sí, susodicho, Bandersnatch. ¿No? O dejándolo apuntado para 2019 desde ya. A él le ha encantado, siendo un fan de los librojuegos en todas sus variantes, extensiones, uh-huh. Y además en la aplicación del librojuego en nuevas tecnologías como sí, tablets sí, sí, y sí. Tal. Y un entendido en la materia, pues Orlac rápidamente le ha dado su sello de aprobación. Luego he leído en otros lados, por ejemplo, Unai ha visto el capítulo y él, que es de estar, que se lo den todo comido y no tener que interactuar con las pantallas y eso, pues no le ha sido del mismo gusto. Bueno. Yo también lo he visto y daré pues mi absolutamente objetiva opinión. Objetivamente subjetiva. Objetiva opinión en mi subjetividad. Por supuestísimo. Entonces, bueno... Orlac, que está aquí, como bien dice, venga, ya que estoy relajado estos días, me he visto Aquaman, y mira tú, me ha divertido bastante, y no sé qué hacen los de DC, que me he vuelto a quedar tontorrón por mera casualidad, y mera con mayúscula, supongo que mera será algún personaje femenino que sale en Aquaman, quizás, perdonen los DCitas mi incultura, nuestra incultura, DCita. Es curioso, porque Orlac deja bien Aquaman, deja bien el capítulo Black Mirror, y un DCita con... completamente convencido, como es Unai, se carga Black Mirror. Bueno, eso está bien, porque no es tiene normal, por qué gustarle. Que cabe. Pero se carga Aquaman en un comentario de Twitter y todavía no la ha reseñado en su en lugar. Guadalajara. Ya. Y no ha dicho nada en el libro. Está muy callado, Unai. Esto no nos lo hagas. Porque cuando las cosas... Y además le ha gustado mucho la película de animación sobre Spider-Man. Curioso. Se nos está convirtiendo. Se está mutando. Unai, manifiéstate y explícanos todo esto. Bueno, de hecho, en el libro sí que... Ah, no, en el libro lo ha puesto. Mira, me tengo que comer las palabras porque algo he puesto en el libro. Vale. Bueno, pues vamos a ir. Y además ha tirado con bala. Dice, unos breves apuntes de fin de año. Aquaman es una gilipollez digna de Marvel Disney. Que se lo traspasen ya. La ha convertido. Y Spider-Verse es una gozada y ya de base es la mejor película jamás hecha del trepamuros. Es tan buena que parece hecha por DC. Joder, que DC no hace cosas muy buenas. Unai, no te empeñes. No compro Bandersnatch. Al segundo final la he dejado y me interesa entre poco y nada. Al segundo final es porque la película, como es interactiva, llega un momento que puedes cerrar la trama y entonces te hace como un flashback para permitirte escoger una opción y ver más trama. Más posibilidades. Dicen que hay rodada cerca de 5 horas en Bandersnatch, para que os hagáis una idea. Joder. Que son todo el árbol de interacciones que tenéis. Que claro. Creo que... Bueno, no creo, no. Hay ya por ahí... organigramas en inglés y en castellano de los diferentes finales, diferentes opciones que se pueden coger, etcétera, frikis. Etcétera. De eso hablaremos luego. Pues eso, al segundo final la he dejado y me interesa entre poco y nada. Al menos me he dejado suicidar al protagonista una vez y meterlo en la cárcel otra. Pero no soy fan del elige tu propia aventura. Para eso ya tengo el rol. Y cuando me tiro en el sofá, cual morsa varada en la playa, es para ver lo que se le ha ocurrido a otros y que no me pidan a intervenir. Ya, vale, bueno, o sea, queda claro. Y luego Sudaka dice: saludos a todos, empezaré con Aquaman. No solo no me gustó, sino que me pareció de lo peor del 2018. Y eso que fui con ilusiones. No se crean. Pensé, ahora sí, pero tampoco. Mary Poppins, pues mejor que Aquaman. 10 veces mejor, y eso que en el fondo me dio igual. La semana filmográfica la salvó The Grassy Strangler, el estrangulador grasiento, supongo que sería la traducción. Película que creo que pasó por Sitges en 2016 y de la cual apenas me enteré. Bastante entretenida, bizarra e inesperada. Habrá que mirar esa Grassy Strangler, porque a nosotros se nos escapó en Sitges. Ni idea, yo ni me acuerdo de cuál es. Por otro lado, el Spider-Verse, la sorpresa del año, creo que nadie la esperaba, totalmente recomendada, y terminaré con Aquaman por enfatizar de lo peor de 2018, no la vean. Muy bien, pues muchas gracias, Sudaka. Y anotamos esta The Grassy Strangler. Bueno, pues... ¿La has encontrado? Sí, sí, sí, existir existe y es de 2016. Hombre, no, ya me imagino que existe porque no se la va a inventar Sudaka aquí para... pues habrá que seguir la pista. Mira, sí, pero parece una película así, pues muy independiente, con presupuesto ajustado, no sé. Pero estas películas nos gusta comentarlas también en audiencia. No, y a veces son las sorpresas que marcan la diferencia. Pues le vamos a dar un vistazo, Sudaka, muchas gracias, y la comentaremos aquí para los restos de sinaudienceros que puedan optar a verla. Y bueno, pues ya con esto vamos a pasar a los estrenos de la semana. Que son un poco flojitos para ser un primer comienzo de año, ¿no? Bueno, no sé. De momento estoy viendo que son unos 7-8 y... ¿No hemos visto ninguno? No, aparte que no hemos visto ninguno... Bueno, quizás alguna reposición o algo, pero... Me parece que no hay ninguna que sea sin audiencera, así a priori. No, porque creo que igual hay en algunos cines de exhibición limitada alguna reemisión, por decirlo de alguna forma, de Mi Vecino Totoro. Pero eso no es un estreno. No. En fin, yo creo que vamos a ir rápido. Como tenemos muchas cosas que comentar, sí. Hoy no hay estrenos. No hay estrenos. No hay estrenos sin audienceros. De hecho, yo solo quería comentar al respecto de los estrenos de esta semana. Eso es una reflexión de esas que hacemos tú y yo aquí porque no nos escucha nadie. Y es que hay una película italiana que se estrena esta semana y quería hacer una reflexión al respecto de la comparativa que hace, ¿no? O de la que se puede hacer a través de la película. Se trata de Silvio y los otros, que es de una película del Paolo Sorrentino, un director que, aunque no es director de género, es un franco tirador audiovisual que pone siempre el dedo en la llaga de diversos aspectos de la sociedad particular italiana, ¿no? Y, como os podéis imaginar, pues Silvio, y entre paréntesis, y los otros... Pues es una película que en parte está basada en la vida o en las andanzas de ese magnate del mundo audiovisual que se reconvirtió en político y en presidente, que fue Silvio Berlusconi. Con esto quería decirte, Jordi, que ya me gustaría a mí que en un país cercano al de Italia, como es Españistán, quizás, no digo que alguien tuviera que hacer una película... el año que viene sobre Mariano Rajoy, se podría hacer una película en la que saliera José María Aznar o Felipe González. ¿Tú has visto alguna película en la que salgan en la ficción alguno de estos personajes? No directamente, pero sí que este año ha venido la película interpretada por Antonio de la Torre. The Kingdom. ¿El candidato se llamaba? No, El Reino. El Reino, perdona. Y no la he visto todavía, pero realmente puede suplantar cualquiera de estos nombres. Claro, pero yo hablo de usar el nombre real del presidente en cuestión. Yo la gente que ha visto la película... Es historia. Yo la gente que ha visto la película dice que puedes perfectamente suplantar nombres de políticos, de periodistas, que está muy bien hilado con su punto de cruz para que tú sepas realmente cada personaje quién es. Supongo que para evitarse... Asignar, ¿no? En un país donde, desgraciadamente, la independencia del Poder Judicial es algo absolutamente onírico, sí, pues supongo que se han... curado en salud. Se han curado en salud, pues, para no acabar con unas cuantas querellas y... Porque, desgraciadamente, es que sale muy caro aquí criticar al poder establecido. Entonces, pues... Bueno, como esto de democracia cada vez tiene menos... pero, y además resurgen los fascismos, pues tenemos un problema. No es menos Histón. Democracia en este aspecto, o más democracia Italia, ¿eh? Pero bueno, me refiero que también quizás lo que hace falta es un francotirador. Bueno, alguien que se atreva, claro. luego puede, si cogían a titiriteros que simplemente estaban en la calle diciendo lo que dijeran. Sí, sí, no, que tenemos miles de casos. O raperos que rapean y dicen sus en cosas. En este país no se puede decir las cosas con nombres y apellidos, ya lo sabemos. Sobre todo cuando esos nombres y apellidos van referidos a ciertos personajes de la élite. Porque hay una élite, y eso es así. Sí, sí. Y bueno, pues bueno, desgraciadamente costará que pase una cosa así. Yo estaba pensando en una ficción histórica, pero bueno. Sí, sí, no, no. Entiendo que un juez quizás no entienda que el significado de ficción histórica. Cuando sea una ficción histórica que se dedique a alabar y a... Pues ensalzar, eso, sí. Ensalzar toda la carrera de este tipo de personajes, pues seguramente sí, sí. Saldrá ahí con todos los parabienes y publicado en toda la prensa y recibirá todos los Goyas que quieras. Además con premios. Bueno, pues eso. Hecha esta reflexión, podemos cerrar el paréntesis de las reflexiones en las que nadie nos oye y podemos continuar con los estrenos o los no estrenos. Bueno, no, estrenos vamos a dejarlo. Y bueno, pues si quieres ampliamos el tema Black Mirror. Sí, por favor, porque me ha interesado mucho y la cuestión es que... Yo, claro, o sea, no tengo un acceso directo a la gran... ¿era la gran N? ¿Dónde era esto? ¿Lo de Black Mirror, Jordi? En Netflix, sí. Sí, era en Netflix, ¿no? Yo no tengo un acceso directo, entonces, claro, me he pensado... ¿Y esto cómo lo visualiza uno que no está adherido a la gran N? Esto es complicado. Bien, explícanos, o sea, un poco. Es curioso porque este episodio de Black Mirror Interactivo, Bandersnatch, realmente... se ha movido en todas las redes sociales. Ha tenido gente, mucho eco estos mucho días, eco. Sí. Gente a favor, gente en contra. Yo creo que Netflix aquí ha jugado muy bien sus bazas. La propia Netflix advertía que no todas las plataformas en las que se puede ver Netflix iban a servir para darle interactividad al episodio. Con lo cual, ya te advertía que si no te salía como una banderolita roja en el margen superior derecho, el propio desarrollo del capítulo... Se iba a hacer de manera estándar, pero escogiendo las opciones. O sea, no, ibas a ver las opciones, pero las iba a escoger Netflix por ti. Vale. De hecho, es la manera más cómoda, entre comillas, de ver todos los finales posibles. Uh-huh. Si tú, creo que en la primera decisión, que es escoger entre dos cereales para desayunar el protagonista, sí, no escoges ninguna, entiende Netflix, aunque tengas la opción de hacerlo interactivo, que quieres que escoja por ti, y entonces él te hace... Una historia. Y cuando llega al final, te empieza a pasar las otras historias. Tú no has de hacer nada. Y puede durar lo que dure. Hasta que llega la última historia, y él te va haciendo finales y te va contando historias, y cuando llega un final, te hace flashback y te toma otra decisión y te va conduciendo a otro final. Si no tienes la interactividad, pues te hace esto directamente. Ha habido memes incluso en internet de ahora que piratas, comeros esto. Ahí los piratas, claro, entonces, que se pican. Sí, los piratas en teoría no podrían ripear la historia interactiva, en teoría, pero han habido voces que dicen que eso no acaba de ser cierto, porque las matrioscas, los MKVs, son contenedores de cosas, no simplemente tienen archivos la película, sino pueden tener archivos de subtítulos, archivos de audio diferentes, etcétera, etcétera. Y se está hablando que es posible que con un matrioska visto en un ordenador se pudiera tener la interactividad del capítulo. No sé si esto es cierto o no es cierto. Nos podría iluminar alguien que entendiera de comprimir y si el matrioska realmente podría dar las opciones o no. O tendremos que probar nuestras propias carnes si esto se puede hacer o no. Y ya está. Y bueno, pues claro, yo de hecho... tuve que ingeniármelas para ver el capítulo con interacción, porque, claro, mis hijos querían verlo con interacción. Entonces, hombre, es llamativo. Yo tengo una plataforma de internet, que no voy a decir el nombre, no. Me da televisión y en el decodificador de la televisión tengo acceso a HBO, a Netflix y tal, y tengo una suscripción a Netflix, ¿vale? Vale. Bueno, pues el decodificador... Van a cambiar en 2019 los modelos, porque aparte que se cuelga a veces cuando te conectas a estas plataformas, resulta que no era interactivo. No salía la banda roja. No salía la banda roja. Váyatela. O sea, encima pagas encima de a Netflix, pago y no, pagas la internet y la televisión de esta plataforma de pago. Supuestamente sí, que es buena y de calidad. Una de las dos más grandes, no voy a decir más. Vale. Y no. No furrulaba. Vaya, vaya. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues por suerte cogimos el portátil de mi hija y lo conectamos por el HDMI a la televisión. Ahí está, plan B. Plan B. Y entonces, con el ratón inalámbrico ahí en la mesita, podíamos hacer las interacciones. A través de la propia plataforma de Netflix en internet. En internet, sí. O sea, vale, como si lo viéramos en ordenador, sí, pero clonando la pantalla del ordenador a la tele. En la tele. Ya está. Bueno, y divinamente. Es que así vimos el capítulo. HDMI es mágico. El HDMI es mágico, sí, señor. Y entonces, bueno, pues esa fue la manera de verlo. Netflix ya advertía de que, como era los que tuvieran la historia interactiva, no podrían hacer un fast forward o pasar para atrás. Claro. Solo les permitiría transcurrir 10 segundos de la escena hacia adelante o hacia atrás, porque, claro, si no, no se podía hacer la interactividad. O sea, también se pierde lo de rebobinar o de... O sea, claro, no. Y la gente está que ve los capítulos a otra velocidad, pues también se les jode. Por ejemplo, a los piratas y a los forwards. El señor con la blanca, que es un experto en ver a doble velocidad las cosas. Bueno no podría. Es que tiene un cerebro privilegiado. ¿Cómo es el sistema de escoger? Eso. El de ordenador, al menos, bueno, es muy sencillo. Durante la escena en que tienes que tomar alguna decisión... para que el protagonista haga una cosa u otra, se amplía una banda negra inferior. Abajo. Te salen dos opciones, claramente delimitadas, y una barra de tiempo arriba, que digamos que avanza las dos direcciones hacia el centro. Vale. Esa barra de tiempo te da 10 segundos para tomar la decisión. Vale. Si tú no la tomas, Netflix la toma por ti. ¿Vale? Uh-huh. Está bien. Y bueno, esos 10 segundos son por si estás viéndolo en grupo, como era el caso con mis hijos y tal, crear debate y escoger. Debo decir que mi mujer empezó a verla y a los 15 minutos se agobió y se piró. Este es demasiado. Pasó. Es demasiado. A los niños les encantó el sistema y se lo pasaron muy bien. Bueno, pues entonces ese es el sistema. La primera decisión, como te he dicho, es pues coger los cereales y aprovechan los cambios de plano para que no se vean cortes. O sea, vale, la trama va continuando. Tú en ningún momento tienes la sensación de que se te va a parar, de que hay un tijeretazo, ni un fundido en negro, ni nada así. Sí, ¿no? Ya me imagino que también en las escenas en las que te salen el display para tomar una decisión, será en escenas que igual pues son tranquilitas, en las que no pasa demasiado. O previas a. Vale. Entonces, justo previo a y puedes tomar una decisión. No, hay escenas que llegan en momentos cumbre y que la decisión ya se ve que va a ser morrocotuda. Chunga, que sí. Cojas lo que cojas, vas a pillar. Esa es otra. O sea, había muchos memes en internet que decían que pobre protagonista, porque escogiera los que escogieras, lo llevabas por mal camino. Ya, ¿no? Estaba destinado. Estaba jodido el tipo. Bueno. Y eso es verdad, porque digamos que la libertad no es 100%. Uh-huh. Vas dirigido. De hecho, voy a poner un ejemplo, es un pequeño spoiler. Hay condicionantes, ¿no? Sí, hay un momento... Voy a explicar un poquito la sinopsis primero, porque la gente irá un poco perdida. Sí, ¿qué es Bandersnatch? Bandersnatch, de hecho, es el título de un librojuego, pero no un librojuego pequeñito, un tocho de edición de bolsillo, de esa pegada cosida guarra, pero un tocho de 1.200 páginas. De bolsillo gordo. Que hizo un genio de los librojuegos. Uh-huh. Y entonces el tipo era tan genio que asesinó a su mujer y luego se suicidó. Jodido. Entonces, genio. Quedó esa obra magna, sí, ese Bandersnatch, ese librojuego. Un poco maldita, que es, ¿no? También. Sí, es un librojuego de culto y más por el morbo que daba la historia posterior del autor, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un chaval adolescente que es programador y que se le ocurre, estamos a principios de los 80, cuando se programaba pues en Commodore y esas cosas. Basic y todo eso. Sí, rollo. Entonces, bueno, pues él es programador y quiere llevar el libro juego a un juego de ordenador. Uh-huh. Entonces, él pues hace un proyecto y una compañía emergente, que además tiene al programador que lo está petando en esos momentos, un tal Colin, creo recordar, le concede una entrevista para ver si hace el videojuego con ellos o no hace el videojuego con ellos. Ajá. Ahí empieza la trama. Bueno. Ese Bandersnatch. Es el librojuego que va a ser futuro videojuego. Bueno, pues tenemos trama de programadores y tal. Esto venía el spoiler, pequeño spoiler que voy a hacer, para que entendamos que a veces somos un poco dirigidos nosotros por Netflix. No nosotros controlamos el capítulo, sino que Netflix nos controla a nosotros que controlamos el capítulo. Bueno, pues a mí no me sorprende, ¿eh? Esto pasa en que en un momento dado según la trama que hayas elegido, uh-huh. si él entra a programar este videojuego con la compañía esta donde está el Colin, él entra en lo que Colin llama el pozo, que es un atasco creativo y no saber cómo continuar. Entonces el Colin este le dice, a veces necesitamos ayudas los programadores para seguir con esto. Entonces se saca dos aciditos, uno en cada dedito, y uno para ti y uno para mí. Y entonces, decisión. Claro. ¿Te tomas el ácido o no te lo tomas? Claro. O te tomas el de la izquierda o el de la derecha. Quizás tienen concentración diferente. Bueno, total, si eliges que no, claro, yo estaba con mis hijos, digo, no, que no prengui drogas, no sé qué, bueno. Bueno. Que no tome drogas, me ha salido catanaluflo. Bueno, es así como surgió. Exacto. Versión original. Versión original, os he hecho una versión original. Bueno, pues entonces, claro, pues que no. Buen padre. Claro, claro. Y menos ácidos, ¿no? Menos ácidos, sí, sí. Porque además, claro, veían unos cartoncillos con una carita dibujada y eso. ¿Eso qué es? ¡Megaminola! ¿No? Claro, yo digo, no, eso es un ácido. ¿Qué es un ácido? Pues claro, ellos además son de otra época. Los ácidos no están tan en boga hoy en día. No especialmente. No especialmente. Hay pero otras bueno, cosas. Son sí, historia. Pero bueno, son historia. Es historia de, cuéntales el de las drogas modernas. El LSD, cuéntales. Y entonces, bueno, pues elegimos que no. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues vale, elegimos que no. Y a la que el otro se gira, le meten el té o en el café el ácido. Por lo tanto, se lo toma igual. Ya. Entonces, claro, con esto ya queda claro que el señor Netflix hace lo que le sale de los huevos. Quiere que tome ácido y toma ácido sí o sí. Sí. Bueno, el señor Netflix, el señor Charlie Broker, el Black Mirror, porque claro, porque aquí está producido, pero claro, las cabezas pensantes no son las de Netflix, sino son las del señor Charlie Broker. Uh-huh. Bueno, pues esto es un poco el juego al que te avienes a jugar. Entonces, bueno, pues a partir de aquí la historia pues tiene eso, ya te digo, culos de saco donde no puedes salir y tienes que volver con un flashback, varias opciones, diferentes historias. Nosotros vimos tres finales. Uh-huh. Y bueno, y de hecho llegamos al final, creo que uno de los más comunes, uh-huh. y que es un poco de lagrimita. O sea, después de dos finales un poco culo de saco, sí. de estos, llegamos a un final bastante estándar y que yo creo que es el de los que mejor cierra la historia. Pero luego yo me enteré, porque hay gente que se ha visto, hasta que ha visto todos los finales, sí, yo curiosé, haciéndome auto-spoiler, ya habiendo visto tres finales, curiosé uh-huh. el cuadro, el organigrama para ver otros finales y tal. Y además es interesante porque algunos de los finales te ponen, si has jugado a librojuegos, te activan el instinto de jugador de librojuegos. Ah, bueno, ¿por está qué? Bien. Porque si logras crear el videojuego, que no en todos los finales logras crear el videojuego, bueno, logras tú, no, el protagonista de la historia logra crear el videojuego, hay un programa de televisión de la época que hace las reviews de los videojuegos y que además deja al programador este, al Colin, siempre por las nubes, uh-huh. y que valora el videojuego según las circunstancias en que lo hayas creado y cómo lo hayas finalizado. Y entonces se da de 0 a 5 estrellas. Vale. Entonces, hay algunos de los finales que las valoraciones son diferentes del videojuego en ese programa de televisión. Uh-huh. Entonces, claro, hay final que consiga las 5 de 5 estrellas. Yo no lo voy a decir, pero posiblemente los jugadores los querrán jugar hasta conseguir las 5 de 5 estrellas. Ahí lo dejo. Porque además tú has visto, has llegado a tres finales, pero dijiste que había 10 posibles. No he dicho número, es que no sé cuántos finales hay. Hay varios. Pero es hay más de 3, decir. Vamos. Sí, sí, sí, porque hay finales que ya te digo que son finales anticipados incluso de la historia. Hay, sí, que se te corta a mitad sí, porque tomas una mala decisión. Incluso hay unas decisiones al principio, por ejemplo. Te pongo el ejemplo, como ya he desvelado, que tienes que decidir si te unes para crear el videojuego a la compañía esta, sí. pues te dice si te unes o no te unes. Pues según lo que escojas, ya entras en un final que te hace hacer un flashback y escoger la otra opción. Vale. Entonces, ese es un final muy tonto porque llevas 20 minutos de capítulo. Pero es un final. Y estás condicionado también. Ya estás, sí, ya estás condicionado porque ves por aquí es cul-de-sac, ¿no? Es carretera sin salida, ¿no? Callejón sin salida. Sí. Entonces, bueno, pues eso te condiciona. Esto sería la premisa básica. Mi opinión personal, entretenido, divertido y ya solo que se hable de mí, aunque sea mal, yo creo que la gran N la ha colado, pero a todos los niveles y bien, bien grande. O sea, en este sentido yo creo que es un acierto, es arriesgado, habrá quien no le haya gustado, pero como experimento yo creo que le ha salido mejor que bien, uh-huh, y ha tenido suficiente éxito para que todo el mundo tenga en su boca, e incluso aquí en Sin Audiencia estemos hablando de Bandersnatch. A mí me ha parecido, yo he sido jugador de librojuegos, por lo tanto... Yo bastante también. Bueno, lector, no me importa interactuar, y además sí, con mis hijos me lo pasé muy bien interactuando, y me lo tomé como un juego y lo disfruté. Lo disfruté bastante el capítulo. Cositas que quiero comentar, porque claro, todo esto ha generado cosas. Sí. Por ejemplo, se pueden ver todos los finales de Bandersnatch, como he dicho, si no escoges nada en la primera decisión de los cereales, te guía Netflix. ¿Y Netflix te hace una historia? ¿Hace una elección aleatoria en cada momento o hay una estándar? No lo sé. No sé, pero sabe. Te hace una historia, te hace los créditos y luego te hace el resto de historias. Vale. Se ve que a pesar de todo, no llegas a ver todos los finales, pero sería la opción de méteme aquí 3 o 4 horas de historia que me la voy tragando todo y me vas haciendo los flashbacks y yo no elijo nada. O sea, eso existe, ¿vale? Luego, se puede jugar a uno de los videojuegos, no al del creador, al Bandersnatch, sí, no al del protagonista, sino a uno de los videojuegos que hace una demo el Colin este, el otro programador que hay en la compañía. ¿Y cómo se puede llegar a jugar a ese videojuego? Pues han descubierto, porque la gente es muy friki, durante el capítulo se ve que sale un código QR, yo no lo llegué a ver, pero por incluso ahí, sin salir el código QR, el nombre ficticio de la compañía de software para la que trabajan, uh-huh, se ve que tiene una web. Pero tiene una web creada por Black Mirror. Claro. Me y si entras en esa web, puedes acceder al videojuego ese demo, que es un videojuego ochentero, que un tío se suicida y tiene que coger globos por el camino del patio de vecinos que cae. Bueno, una cosa muy rara. Y puedes jugar a ese videojuego. O sea que... Hombre, a ver, como experimento está... Sí, o sea, quiero decir que... Pinta entretenido, no sé. No solamente han hecho el capítulo interactivo, sino que además lo han vestido de una parafernalia a su alrededor, que bueno, pues eso, pues mira, al menos está curioso. Claro, porque una duración estándar de una opción estándar del capítulo, que sería en torno a una hora, como los capítulos habituales, o se extiende más o se extiende menos... En cuanto a tiempo de duración del capítulo. Claro, según los finales que escojas, se entiende más o se entiende menos. Pero hay un máximo de una hora, me refiero, más de una hora no se va la historia sí, nunca. Sí, se puede ir incluso más. Claro, se puede ir incluso más. Se puede acabar como una película, duración de hora y media. Sí, o una cosa así. De hecho, nosotros para ver 3 finales estuvimos hora y 45 minutos y hay gente que ha estado 3 horas. Sí, es así, claro. O sea, que te puedes enganchar y perder la noche. Correcto, o perder la tarde. Correcto, incluso o... cuando llegas a uno de los finales lo vuelves a poner, tomas otras decisiones, pero claro, entonces no sería el mismo... Sería el mismo capítulo, pero sería otra historia, porque la has montado de manera diferente. Sí. No sé con continuidad, si te refieres a eso, con continuidad a cuánto puedes llegar. Nosotros con continuidad, haciéndonos el sistema flashback y no teniendo que volver a empezar, o sea, sin llegar a los créditos, sí. Hicimos hora y 3/4. Ya ves. O sea, bueno, que en ese sentido... ¿Ves? Estaba leyendo. Sí. La compañía de software ficticia es Tuckersoft.net. Se puede entrar. Están varias portadas de los juegos, entre ellas el Bandersnatch, el propio Bandersnatch, pero solo se puede jugar a uno. Intentas clicar y solo hay la versión operativa del Nosedive. El Nosedive es este juego del suicida que te decía... Sí. Que bueno, que va cogiendo globitos... Cuando cae. Sí, además es súper. Super 8 bits ahí. O sea, sí, los que se acuerden de. Incluso el Jet Set Willy, estos juegos de Commodore, de Spectrum, sí. del 48K, pues es de ese tipo. Hombre, de todas formas, si en la época en la que transcurre el capítulo consiguen meter un videojuego en Internet, seguramente lo metieron en el Internet del Pentágono, ¿no? Del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, porque en los 80 existía Internet, pero solo para los militares. Bueno, no sé en qué eso es una ironía, si es finales de los 80 o no, pero bueno, en fin, no vamos a hilar tan fino. Ellos han cogido y han montado estos huevos de Pascua y está bien. Y luego... Y oye, Jordi, una cosa, dime. Aunque te interrumpa más veces. No, a nivel argumental, tenemos los registros habituales de Black Mirror, o sea, sí, tecnología con torcida de culo incluida, y aunque sea ochentero, más aún, porque... He dicho que había drogas, además ácidos, sí. Hay conspiranoia, bueno. Hay sí, hay muchos elementos, o sea, la tecnología, torcidas de culo con algunas de las cosas que pasan, y llega un momento que ya no sabes realmente lo que está pasando, o si está pasando solo en el plano mental o en el plano real. Y además luego llega un momento en que la interacción empieza a afectar al protagonista a un nivel de que tú eres el que está afectando al protagonista, no otro. Tu espectador. Tu espectador. Tu espectador o tú el lector de decisiones. Elector, sí, tomador de decisiones. Y eso está muy bien. O sea, qué bueno. Está bien, está bien. La historia está conseguida, está currada, con mucha fluidez y además tiene algunas decisiones muy divertidas. O sea, yo me acuerdo, hubo una decisión muy celebrada por mis hijos que en un momento dado da... Una opción, no me acuerdo cuál es, y la otra opción es patada en los cojones. Vale. Entonces, bueno, rápidamente ahí mis hijos... Unanimidad. Hombre, en algunas hubo discusión, en esta no hubo ninguna discusión. O sea, rápidamente... Muy bien, muy se... bien. Breaking balls. Sí, sí. Y luego también dice que hay un huevo de Pascua de una escena postcréditos. También hay webs que explican, yo esta no la he visto... Pero te dicen cómo puedes ir a esta escena postcréditos y tal. Bueno, o sea, ya hay una literatura en internet sobre Bandersnatch, sus diferentes finales, los huevos de Pascua, el código QR, la web de los videojuegos, jugar al Nosedive este. Bueno, en fin. Lo han conseguido, ya está, otra vez. Sí. Hay que reconocerlo, son astutos y tienen ahí a todo el mundo comiendo de su mano también. Es lo que hay. Es lo que hay. Ya te digo, yo creo que en general el capítulo ha gustado, a pesar de que tiene sus detractores, y no me parece una apuesta tampoco tecnológica como para explotarlo en todo tipo de películas. Encuentro que las películas tienen que ser películas dirigidas por el director y no tiene que intervenir el espectador, pero para ciertos casos... Sí, como divertimento, como juego. O ediciones especiales. En Blu-ray, sí, que es un recurso que se puede utilizar perfectamente. Uh-huh. Es exactamente lo mismo que el 3D. O sea, el 3D no se va a utilizar en todo lo que salga. De hecho, no se utiliza. De hecho, no se utiliza. Cuando empezó el boom, claro, el traje, había gente que se tiraba de los pelos. ¿Qué pasará con y el seguramente cine? Pues no pasa nada. Ahora han abierto una puerta que a lo mejor cuesta cerrarla y todo el mundo se pone a hacer sus experimentos. Habrá cosas mejores y cosas peores. Yeah. Pero desde luego, como baza lúdica, me parece una baza más que acertada. Me parece algo perfectamente jugable. O sea, ahora me estoy imaginando con los mierdones que hicieron con producciones tipo Dungeons and Dragons y tal, hacer una cosa apañada, tipo rol y jugable interactivamente, oye, más que disfrutable. O sea, podrían hacer una cosa súper chula. Ahí lo dejo. Y si solo juntas con las gafas 3D, que ya parece que están pasadas de moda ya un poco, ¿no? Igual sí, lo que pasa es que están estancadas. Esto está enfocado al mercado doméstico. Ya. No hay tanta gente que tenga tecnología 3D en casa. Y aparte, lo que dices tú, ya la tecnología 3D, prácticamente los televisores la tuvieron una época, el interés que había en el cine, y ahora se ha sustituido por el 4K. Y ahora ya el 8K. O sea, realmente ahora hay poca gente que tenga el equipo interactivo para verlo en 3D. Por lo tanto, no creo que el mercado vaya por ahí, sino más por la interacción de hacer aventuras interactivas de vez en cuando. No es algo que se tenga que explotar continuamente. Sí, como una costumbre, pero sí, de vez en cuando se pueden hacer cosas más que interesantes. Yo creo que es un formato que abre puertas. Ahora ya está la gente diciendo, esto no es la primera... Los cuñados... ¡Hombre, cuñado! No es la primera vez, esto ya se hizo... Bueno, a ver, sí, esto ya se hizo, lo que quieras. Pues ya existen los libros juegos desde los años 70, 80... En el siglo XIX... Elige tu propia aventura, sí, a lo mejor resulta que Fray Angélico de Domenico Moduño en el siglo... 13 escribió un manuscrito que era ya elige tu propia aventura. Hubiera una versión de la Biblia con finales alternativos. Pasa a la página 14 o a la 19. Claro. En fin. ¿Flota sobre el agua o no flota sobre el agua? Vamos, si tampoco se ha de ser lo más original del mundo, ¿no? Pero es una cosa que desde luego no se había explotado a través de la televisión o de los ordenadores y menos en la época actual, y Netflix lo ha hecho. Entonces, bueno, sí, que era un poco una obviedad también. No sé por qué antes no lo había hecho alguien, bueno, pero si lo que tenía hace que hacer, 5 años. Si lo tenía que hacer alguien, era Black Mirror. ¿Por qué? Porque ha jugado siempre ese juego. Pega y ha estado ahí temática. Con la tecnología y con las distopías tecnológicas constantemente. Y oye, pues yo encuentro que era una buena plataforma y un buen formato para hacerlo. Mm-hmm. Lo han hecho y oye, la gente los acuse de lo que quieran, pero ellos se han apuntado el tanto y eso será así, moleste a quien moleste. Han hecho historia, otra vez. Ya está. Ellos se lo han llevado para la saca. Oye, y a efectos de contabilidad, este capítulo es un capítulo aislado, ¿pertenece a alguna temporada? ¿Se va a quedar ahí en un limbo? ¿O qué ha dado explicaciones Netflix de esto? No, todo el mundo estaba esperando lo que sería la quinta temporada, ¿no? Porque había dos inglesas y dos americanas. Eso creo recordar. Sería la tercera americana, en teoría de seis capítulos. Uh-huh. Y entonces ha venido, creo que como preámbulo. No creo que haya venido ni a sustituir. Como el especial Navidad. El especial Navidad vino suelto también, si no me equivoco. Además cayó entre medio de la nada, entre la versión británica. Los ingleses la versión y los americanos, sí, correcto. Entonces, pues aquí han venido pues a hacer esto, un experimento que yo creo que les ha salido muy bien y supongo que es como un preámbulo a la quinta temporada. Bueno, bueno, pues a ver si tienen preparados por ahí más capítulos. No sé si con interacción o sin interacción, pero bueno, más capítulos, porque la tecnología da para bastante más. De, al menos distópicamente hablando. Yo ya digo. Y argumentalmente hablando. Viéndolo en familia y tomándolo como un juego, muy disfrutable. Uh-huh. Muy bien. Pues ahí queda ese. ¿Bandwatch? Vanderwatch. Vanderwatch. No, Vanderwatch no. Ya lo he dicho mal. Vandersnatch. Vandersnatch. No, no me lo cambies. Yo es que lo cambio todo, tú sabes. O sea, como Snatch, cerdos y diamantes. Pues Vander. Pues Vander. Vander delante de Snatch. Vandersnatch. Vale. Pues eso. Yo pues, creo que con estas explicaciones os podéis hacer una idea y os recomiendo que os atreváis. Claro, entonces ya sabemos por qué no hay estrenos esta semana, porque sabían que todo el mundo iba a estar hablando de Bandersnatch y entonces han dicho, ¿para qué vamos a sacar ninguna peli potente si no vamos a poder competir? Es una ironía, por supuesto. Pues tú tienes un estreno de futuro también. Sí, vamos a jugar con el tiempo y el espacio. No, no es una distopía, pero nos vamos a anticipar. Somos anticipacionistas por excelencia, más que nada porque nos gusta el cine de anticipación. Fíjate tú lo que pasa con Blade Runner, ¿no? Que somos tan anticipacionistas que ya casi los vamos a pillar, por mucho que lo tiran para adelante el futuro, ¿no? Pues bueno, yo no veo tampoco las ciudades como las de Blade Runner. No, no, si bueno, además, gracias a Dios también. Ni ¿no? las ciudades, si no, ni los estaríamos... coches, ni bueno, Los Ángeles todavía no tiene capas de ciudad, pero ni coches voladores. Pero pronto empezarán cosas. A hacer capas porque no les queda más sitio ya, pero bueno. Aunque no hablemos hoy de Blade Runner, que ocurre en Los Ángeles, sí que vamos a hablar de una historia que ocurre en Los Ángeles dentro de... Bueno, ya ocurrió el año pasado, porque es una película que sí que se estrenó en los Estados Unidos el 25 de diciembre, pero no va a venir, al menos que la adelanten o que la atrasen, a cines de España hasta, si no recuerdo mal, el 15 de febrero. Pero como ya ha habido un pase de prensa de la misma película, pues yo el otro día me escabullí entre las bambalinas del cine donde se realizaba el pase de prensa y bueno, pues pude ver y también puedo decir que disfruté de Destroyer, que es una película que lo primero que pensé cuando escuché el título, dije, joder, esto que ya verás qué vendida de moto es, porque no puedes llamar algo Destroyer y que luego no sea Destroyer o que sea medio Destroyer, ¿no? Un disco de X. Ya te digo. Pero puede ser más cosas más que nada porque la acepción de Destroyer, al menos aquí en la península ibérica, pues ya ha tomado un cariz que implica exceso y sobrepasar los límites, en cierta manera. Destroyer es un largometraje que está dirigido por una, ya podríamos decir, vieja conocida del cine de género y también de sin audiencia, por supuesto, de la directora Karin Kusama, que para quien no se acuerde, pues es la directora de The Invitation, la película que ganó el premio a mejor película en Sitges 2015. Aparte, la Karin Kusama tiene otras entradas en el cine de género como Eon Flux o alguna otra más, pero desde que hizo pues aquella celebrada The Invitation, pues la verdad es que no se había vuelto a meter en un largometraje, o sea que este es el siguiente largometraje después de la invitación y aquí pues la tenemos en un registro ciertamente un poco distinto a lo que le habíamos visto hasta ahora porque Destroyer es una historia que podríamos enmarcar dentro del neo-noir o el crime drama con tintes policíacos, al fin y al cabo es una película policíaca que además se ha calificado R en los Estados Unidos y que nos presenta una historia que tiene como protagonista Nicole Kidman. De esto hablaremos luego, os voy a comentar un poco en qué nos cuenta la historia de Destroyer, solo ligeramente, porque realmente pues yo he leído, como pasa muchas veces, sinopsis por y argumentos por algunas páginas y algunas webs, y joder, pues tampoco hace falta explicar tanto. O sea, me refiero que para darte una pincelada de la historia, para saber si quieres ir o no a verla, pues tampoco hace falta explicar hasta determinados sitios del argumento, ¿no? Yo intento en ese aspecto pues ser un poco más liviano en datos, y lo que tenemos en Destroyer pues es la historia de Erin Bell, que Erin Bell es el personaje que interpreta Nicole Kidman, que es una detective de la Pasma de Los Ángeles, una mujer demacrada, de aspecto de resaca diaria y con no muy buena prensa dentro de su cuerpo, del cuerpo de policía de Los Ángeles, quiero decir, no de su anatomía. Y esta mujer pues recibe una valiosa pista sobre un caso que quedó sin resolver 15 años atrás, y que esta pista y este retomar la trama de aquello que ocurrió hace 15 años en su historial policial, pues le volverá a reconectar con esa época de su vida 15 años antes en la que aún tenía proyección como policía, y que además le dará la oportunidad de poder zanjar algunas deudas pendientes con su propio pasado. Me refiero que con este encuentro de pista un poco pues sin venir a cuento, un poco sorprendente, pues Erin Bell, aparte de tener que bucear en su pasado, pues podrá tener quizás alguna oportunidad de contrarrestar acontecimientos que luego han ido lastrando su propia vida durante los 15 años posteriores. No hace falta saber más de esto. Hay datos por ahí, cosas que dicen de qué actividades que hacía como policía hace 15 años, explican lo que pasaba. No hace falta que sepáis nada. O sea, como punto de partida, esto que os cuento pues es más que suficiente. Y si no, pues me lo decís cuando hayáis visto la película, a ver si me he pasado o no de datos. Y además, pues Destroyer es una historia que, aunque no es interactiva, sí que funciona como un puzzle, con un puzzle de esos que tiene piezas en el momento actual, en el presente, y piezas que tiene la historia en el pasado, ¿no? En 15 años atrás, cuando Erin Bell pues estaba en su fase ascendente como profesional de policía. Y el espectador pues deberá ir recomponiendo en el transcurso de la trama este puzzle con piezas del presente y del pasado, con las consiguientes sorpresas que se puedan producir al encajar determinadas piezas. Esto de las sorpresas, si habéis visto The Invitation, ya sabéis que Karin Kusama pues siempre puede tener preparado en cualquier vuelta de la esquina, en cualquier habitación que abras de una casa, pues puede tener un giro preparado porque ella pues funciona con este tipo de resortes. Y bueno, pues aquí en Destroyer, más que tener resortes puntuales, sí que es verdad que, como en The Invitation, pues sí que tiene unos resortes o unas giradas interesantes a nivel de gran argumento. No pequeños detalles, sino de giros de esos que cambian la óptica de la historia, ¿no? No voy a decir nada más al respecto de esto también, porque con avisar de que existen este tipo de fenómenos cinematográficos dentro de la película, pues ya estáis avisadas. Y bueno, y en el reparto, pues ¿qué tenemos en Destroyer? Pues tenemos a una brillante, podríamos decir, Nicole Kidman, que por este papel en concreto de Destroyer, al menos hasta ahora, está nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz, que son los premios de la crítica de Hollywood, de los periodistas, quiero decir, cuando hablo de la crítica, que se entregan además casualmente pues este próximo 6 de enero, el domingo, creo recordar. Y aquí pues a Nicole la tenemos con una interpretación y con una caracterización que realmente pues va a dar mucho de qué hablar. De hecho, ya está dando de qué hablar en los Estados Unidos, porque allí la peli ya se está pudiendo ver en salas. Y lo primero que se va a hablar de ella es por su transformación, porque aquí a Nicole Kidman la tenemos como si hubiera sido sometida a una especie de proceso de morphing entre su propia persona y Mercedes Milá. Esto es que acabo de decir, que es quizás un poco polémico. El resultado de este morphing es realmente demoledor cuando lo ves en pantalla, porque realmente gana el lado Milá más que el lado Kidman en este Morphin. Y también quería un poco pues explicar para la gente que no nos escuche igual de la península ibérica que Mercedes Milá pues es una presentadora de televisión de aquí de España que ha presentado muchos tipos de programas, pero que no podemos decir que no es especialmente pues agraciada en su físico, por decirlo así de una forma suave, ¿no? Pues digamos que Nicole Kidman está afeada en la interpretación de este personaje, sobre todo en su personaje en el momento actual, y que tiene pues eso, unos rasgos que son pues similares a los que tiene esta presentadora de televisión, de ahí un poco pues la coña que os acabo de soltar, pero sí que es verdad, y no queráis, no penséis que solo estoy bromeando, que la transformación es realmente de esas impresionantes, que incluso pues es uno de esos, de esas transformaciones que conllevan un papel de esos complicados para el intérprete que a los académicos de los Oscars a veces les gusta premiar. No sé si esta vez será el caso, porque la historia que cuenta Destroyer pues tiene algunos detallitos un poco hardcore y no sé si el hardcore está todavía contemplado como disciplina cinematográfica en los premios Oscar. Pero bueno, pero también diré que para contrarrestar este afeamiento o esta demacración temporal que sufre el personaje de Nicole Kidman, para los devotos de la Nicole esplendorosa y bella que normalmente pues, estamos acostumbrados a ver, pues también en la historia hay flashbacks a esos 15 años atrás que os he contado antes en la historia y que ahí sí que tenemos a una Nicole Kidman más o menos en estado normal, con la estética de 2003, por decirlo de alguna forma, y cual, pues, lo cual también, o sea, por un lado sirve para contentar a los devotos del físico de Nicole Kidman o las devotas, pero también sirve más para agravar, si cabe, la comparativa entre el personaje de 2018 con el personaje de 2003. Entonces, realmente, pues, aunque sea solo por esa cuestión, independientemente de lo cinematográfico, que también está gordo, pues se está hablando mucho de este morphing que ha sufrido la actriz en la peli y bueno, realmente pues es uno de esos puntos que hacen destacar la película, al menos desde su estética, ¿no? Aunque luego haya más matices que comentar. ¿Querías decir algo? Sí, te quería comentar que Nicole Kidman de alguna manera relanzó su carrera con la serie de televisión que hizo en 2017, la de Big Little Lies, sí, por la cual ganó el Emmy y el Globo de Oro a su interpretación, el Globo, ajá, de Oro a serie de televisión. Y bueno, ahora estás diciendo con esta película de 2018, entiendo que al ser 2018 puede entrar para los Oscars. Sí, aquí se va a estrenar en febrero, pero es lo que te digo, que no sé si es que la van a hacer coincidir su estreno en España porque quizás ya por esa época ya han pasado los Oscars y piensan que se va a llevar alguna cosa. No lo sé. A efectos prácticos, los Golden Globes ya se les conoce como una especie de sí, prólogo a los premios Oscar y bueno, pues quizás ya veremos ahí qué va a pasar. Yo no soy ni mucho menos un gran seguidor de Nicole Kidman, no he visto algunas películas de ella, pero de forma cruzada y accidental, me refiero, no las he buscado porque saliera ella. Y por lo que dice por ahí la gente que es más devota de ella, dicen que es posiblemente el mejor papel de cine que ha hecho en mucho tiempo, en película al menos. Uh-huh. Yo no puedo decir eso porque no tampoco es lo que te digo. No eres un gran seguidor. No, y si te digo la verdad, si tengo que hacer memoria de hablar de alguna peli que he visto de ella, me tendría que ir muy para atrás, ¿eh? O sea, de igual del 2000 para atrás. Uh-huh. Pero bueno, que me refiero que ese nivel, la gente que la tiene un poco en estima dice que aquí está para arriba, o sea, que no está solo para arriba por esta historia, sino que está está en un momento dulce, digamos, sí, de su carrera. Uh-huh. Pero aparte de Nicole Kidman, que quizás le estamos dedicando muchos minutos porque ella sola no hace la película, aunque ponga la cara demacrada y que eso vende mucho en la historia, también tenemos un reparto, aunque no tiene tanto glamour y brillo como el nombre principal, sí que está dotado de buenos mimbres actorales, ¿no? Y otro de los que lo borda, por ejemplo, en Destroyer, pues es el señor Toby Kebbell, que el Toby Kebbell pues es un tipo que de nuevo en esta historia vuelve a interpretar a uno de los chungos de la trama. Estamos, o al menos yo estoy relativamente acostumbrado a ver a Toby Kebbell siempre metido en roles de villano o de tío que es el que va a dar el contrapunto al héroe o alguna cosa así. Acabamos de entroncar con Black Mirror. Toby Kebbell interpretaba el tercer capítulo de la primera temporada. Es verdad. The Entire Story of You, la del grano, la sí, de que sí, grababan sí, las es imágenes. Verdad, es verdad. Pues protagonista ahí, de ese ahí queda la combinatoria y de hecho ahí Toby Kebbell pillaba más cacho que daba. Sí, no, cierto. Pero yo sí, simplemente quiero recordar que... El Doctor Muerte de la nueva versión de los Cuatro Fantásticos. O el Koba en la saga del planeta, la nueva saga del Planeta de los Simios, que aunque sea una interpretación de gestual solamente, pues también el tipo pues tiene su registro. Y además, pues aparte del Toby Kebbell, para cerrar el triángulo de actores principales, por decirlo de alguna forma, en Destroyer, pues tenemos a un tal Sebastian Stan, que tampoco lo hace mal, aunque yo creo que queda un poco eclipsado por la demacrada y por el chungo, y que recuerdo para la gente que el Sebastian Stan es el Bucky Barnes del Soldado de Invierno del universo cinemático Marvel, y que aquí pues también yo decía, ¿y este tío de qué me suena? ¿De qué me suena este tío? ¿De qué me suena este tío? Y claro, como sale con el pelo corto y yo estoy igual mal acostumbrado a ver al Soldado de Invierno, pues dije, hostia, es verdad, si está... Le faltaba el brazo biónico. Igual, pero con el pelo rapado, ¿no? Que también cambia un poco. A nivel de estética o de registro visual, por decirlo así, de Destroyer, estamos muy cerca, en cuanto a estética, de la segunda temporada de True Detective. Y de hecho, pues aprovecho aquí para meter mi cuña reivindicativa, ¿vale? No es la maravilla de la primera temporada. No la aguanta nadie, solo tú. Pero por favor, dale una puta oportunidad porque es una historia bastante guapa. Me explico por qué tiene la estética similar a la True Detective Season 2. Aquí tenemos a Nicole Kidman, repito, que es como una especie de versión femenina, un poco, de aquella manera, del Colin Farrell en la segunda temporada de True Detective, al menos en actitud, policía del área de Los Ángeles, con adicciones conocidas, que se encuentra a nivel conceptual en un lugar impreciso entre la ley y el crimen, en fin, y que además debe lidiar con su pasado. Me refiero que hay bastantes paralelismos a ese nivel conceptual y estético, aparte de que pues, también la historia pues, transcurre en los... no sé si se puede decir arrabales de Los Ángeles, porque no es muy grande Los Ángeles, pero que transcurre en esos pues polígonos, gasolineras, zonas que quedan entre los nudos de autopistas en las afueras de la ciudad, de esta superciudad, y que bueno, pues eso también eran un poco los lugares comunes en los que transcurría True Detective 2. A eso me refiero más que nada con el asunto. Y además también, ligando un poco con esta influencia de policía torcido, por decirlo de alguna forma, pues también podemos notar en Destroyer un poco la influencia de las pelis policíacas del Antoine Fuqua y todo lo que ello conlleva ser un policía en una película de Antoine Fuqua. No voy a explicar nada más, quizás estoy dando demasiados comentarios, pero que al final todo ello pues acaba juntando, uniendo una historia que si bien no es el colmo de la originalidad, sí que al menos para ser una peli neo-noir con policías y criminales, pues es una historia sorprendente, que está bien armada, que es también, por qué no decirlo, bastante sucia, y cuando hablo de sucia hablo en un término amplio de la palabra aplicable a diferentes conceptos. Cuando veáis la película, pues si queréis platicamos. Y además, pues lo que es más importante, es una peli lo suficientemente sucia como para sorprender por tener a Nicole Kidman en su reparto. Yo lo pasé relativamente bien con ella. Entiendo que no es el hachazo que te pega The Invitation, pero como película de Catherine Cusama para codearse con algunos stars y que quizás pues la próxima, en vez de hacer una policía que haga una del espacio, yo no lo veo nada mal. Recuerdo que hizo Eon Flux en su momento, que también algún día quizás deberíamos hablar de la serie de dibujos y de la película que se hizo después, porque es un tema, es una temática un poco noventera, de finales de los 90, pero que también en su momento trajo su cola y que quizás pues estaría interesante revisarla. Bueno, ahí lo dejamos, si acaso. Pues muy bien, hemos hablado de una serie de televisión, un capítulo de televisión de una serie conocida que se ha pasado a la interactividad. Hemos hablado de un estreno futuro que vendrá, si todo va bien, dentro en de febrero. Mes y medio, sí. Y bueno, pues ahora voy a hablar de otra de las cosas que he podido ver estos días y que no sé si tendría que haberlo hecho. Porque has sufrido en vez de disfrutado. A ver, lo voy a explicar porque era una película que tenía intención de ver en versión original. Sí. Pero la versión original que conseguí con unos subtítulos, que es que eran tan patéticos los subtítulos, que es que al final me decanté, porque me la bajé también en versión doblada, verla en versión doblada, a pesar de que sabía que iba a ser bastante patético, porque estaba ya... en el tráiler ya te lo trufaban de localismos y a mí cuando ya no respetan la versión original y te cogen y te meten localismos para hacerla no sé, como filtrar el humor al humor del país donde se dobla, sí. Pues a mí eso ya no me gusta, pero bueno, es complicado que algo pueda cuajar así, pero bueno, estoy todavía intrigado sobre qué título puede ser el afortunado o desafortunado. Bueno, pues la película en cuestión se llama ¿Quién está matando a los muñecos? Hostia, de esto creo que alguien me habló fuera de micro en algún momento. Y supongo que no te habló bien. No te creas, creo que fue uno de estos señores que viene a veces, que no me acuerdo de los nombres, que se sientan aquí al lado, enfrente tuyo, otras en algunos programas, y que me dijo que le había agradado. Pero bueno, sé, quizás lo soñé, ¿eh? El título original es The Happy Time Murders, los crímenes del tiempo feliz, no sé, sí. Sería algo así. ¿Quién está matando a los muñecos? Bueno, muñecos con no, no muñecos. No con no. Sí, esto viene el título español porque hay un conocido presentador y monologuista que ahora está muy de moda y que le pone la voz a tres personajes en la versión doblada. Estamos hablando de David Broncano. Vale. ¿Vale? Este es famoso. Bueno, sí, es famoso. Sí, porque ahora sale en el Late Night del Buenafuente, en la cadena esa del Canal Cero, y en el Leitmotiv, y porque además le han dado su propio programa, se llama La Resistencia, y entonces, bueno, pues... Que resista, está de moda. Pues, bueno. Entonces, él es de un pueblo, ahora no me acuerdo de qué pueblo es. De Albacete. No es de Albacete. Yo qué sé, todos los humoristas y monologuistas ahora salen de Albacete, ya sí. Tú sabes. Bueno, ya hace unos años. Es cantera. Pero tienen un argot a la manera de hablar. Entonces, él utiliza mucho el argot, sobre todo cuando está con Buenafuente, para dejarlo... porque Buenafuente le pilla la mitad del argot y la otra mitad no, ¿no? Claro, entonces, claro, imagino. Siempre dice cobete, muñeco y estas expresiones. Entonces, por eso... Cambia las vocales de sitio. Muñeco con no, sí. Sí, vale. Bueno, pues... Me alegro de la explicación. Sí. En fin. Pero... No vamos a echarle la culpa a Broncano de que al doblar a tres personajes, además como son personajes de felpa, no tiene mucha importancia porque no hace falta seguir muy bien los labios de un muñeco de felpa. ¿Por qué hablo de muñecos de felpa? Porque ¿Quién está matando a los muñecos? Es una interacción de personajes, personas reales, con muñecos de la factoría Henson. Hostia, sí. Pero, sí. ¿Pero reconocidos como tal o...? Hombre, como que el director es Brian Henson, que es uno de los Henson. Vale, o sea que imagínate si reconocidos. Sí, los Henson se han apuntado a hacer una especie de división o subdivisión. Para adultos. Para adultos, sí. Vale. Es la definición perfecta, para adultos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, voy a contar brevemente la sinopsis. La sinopsis nos cuenta un mundo donde las marionetas coexisten con los humanos... Pero las marionetas se consideran ciudadanos de segunda clase, o sea, son vejadas, utilizadas, torturadas por los ciudadanos humanos. Pero las marionetas tienen vida, o sea, realmente comen, triscan, todo, lo hacen todo. O sea, son como... Sí, hemos humanizado las marionetas, no se sabe por qué, están vivas, o sea, como si las marionetas no fueran algo dirigido, sino que han cobrado vida y se han integrado en el mundo. Son como los replicantes de Blade Runner. Algo así, pero aquí son ciudadanos de segunda porque no tienen la fuerza, los replicantes eran más fuertes que los humanos. Sí, sí, sí, entonces se hacían valer. Un poco del concepto, ¿no? Aquí es al revés, o sea, son como una casta inferior, ¿vale? Y aparte son blanditos. Sí, encima son blanditos, se les puede arrancar un ojo, arrancar un brazo, bueno, cosas así. Sí, no te pongas perverso porque se pone a hacer cosas muy feas con un muñeco. No, yo no me pongo perverso, los Henson se ponen perversos. O sea, vale. Realmente la película está trufada de mal gusto. Uh-huh. O sea, es curioso que su baza, que la juega como baza ganadora, sea su talón de Aquiles. Sí. En el sentido de que la película juega con una irreverencia máxima en todos los sentidos. Uh-huh. O sea, van a saco, bestialismo, producciones porno, uh-huh, con muñecos, con lo que te puedas imaginar, sí, palabras malsonantes, supertacos, barbaridades, etcétera, etcétera. Pero son excesos puestos sin gracia. O sea, no sé, a los 20 minutos ya era repetir la fórmula, más de lo mismo, yeah, ver quién la dice o quién la hace más gorda. Más gorda, yeah. Y a mí me dejó muy frío, la verdad. Además es la actriz esta, la Melissa McCarthy, uh-huh, que está ahora en todas las producciones de humor que salen de Estados Unidos. Desde hace 4 o 5 años no hay producción de comedia en donde no salga la Melissa McCarthy. Sí. No es especialmente santo de mi devoción, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ahí está. Y bueno, es la principal protagonista junto a un muñeco, que uh-huh, es el detective privado Phil Phillips. Entonces este detective privado tiene un hermano que trabajó en una producción de hace unos años de televisión donde los muñecos interactuaban con humanos y tuvo muchísimo éxito. Uh-huh. Y ahora resulta que parece ser que alguien está interesado en matar a todo el elenco que sale en esa producción, ya sea muñeco o humano. O sea, que hay una especie de serial killer rondando. Bueno, por ahí, se ve que hay un revival de esa serie de hace 20 años, 25, uh-huh, y por un tema de royalties, solo puede quedar uno. Lo vamos a dejar ahí, bueno, en planos, o sea, inmortales. No hay un serial killer, sino hay un money killer. Entonces, ahí descubres que la Melissa McCarthy había sido compañera de este muñeco, que fue el primer muñeco en entrar a la policía metropolitana como policía. Joder. Sí. Y hostia, es que claro, a los balas, aunque les por hagan un agujeros, desgraciado incidente, lo echan. ¿Y qué pasa con los policías que echan del cuerpo? Se vuelven detectives privados. Sí, o seguratas. Sí. O... Bueno, en fin. Es que tampoco os voy a destripar mucho de la película, pero es que hay poco que analizar. Humor grueso, constantemente, todo el rato. Trama poco sorprendente, quizás, ¿no? Es un cine negro, es Dashiell Hammett. Sí. Claro, es que no hay más. O sea, es el Halcón Maltés, versión muñeco, con todos los chistes de sexo, de interracial, interespacial. Desmembramiento de muñecos. Cuando disparas a los muñecos es muy divertido porque sale felpa por todos lados, ya, claro. Me imagino. Perversiones de los muñecos, o sea, el amoroso... conejito de peluche se va a buscar porno extremo a las sex shops más inmundas, cosas así. Tienes a otros que son, pues claro, los muñecos se drogan con azúcar, toman azúcar en exceso y, hostia, bueno, o sea, barbaridades. Se meten flequis de azúcar, sí, oh, sí. Yeah. En fin, además, los humanos nos lo pueden meter porque si no morirían con esos flequis que se tiran los muñecos. Yeah, yeah, yeah. Tienen sus propias drogas, su propio mundo, su submundo. En fin. Y a nivel Zulumpen. A nivel de estética, ¿está currado el rollo este tan variado de los muñecos? O sea, me refiero, ¿hay tanto registro posible? Bueno, o sea, hay una... En ese aspecto se han explayado al menos. Luego te explicaré. Hay una grabación de porno entre, ajá, muñecos, que hay un pulpo y una vaca, no digo más. Hostia. Y además hablan. Hablan y sale aquello por todos lados. Y bueno, no te puedes ni imaginar. O sea, en fin, sí, han recreado un mundo muñeco, pero muy lumpen, muy sórdido. Sucio. Y es la baza que juegan, por eso digo. Yeah. La reverencia, que es lo que tendría que ser la carta de presentación para augurar un éxito, una continuidad, yeah, la juegan sin gracia. O sea, el exceso por el exceso... Si no tiene un buen guión y no sé. Acaba quedando igual un poco cansado. Acaba cansando, sí. Y a veces es mejor, pues, oye, tener un mínimo de sentido, de gracia, pero de gracia no sé, pensada, un poco inteligente. No vayamos al caca, pedo, culo, pis. Y bueno, aquí no son caca, pedo, aquí. Sí, pero bueno, equivalente. Polla, coño, no, o sea, es que es continuo y. Tentáculo, claro, pata. Sí, no. Y cosas más gordas, ¿no? Y claro. Entonces, bueno, claro, sí. Vale, pues, habéis sido súper irreverentes, pero me habéis dado una película entretenida. No. Es que a los 20 minutos ya. Esta vez repitiendo la fórmula de la irreverencia extrema una vez tras otra, a ver si la hacías más gorda. O sea, y además con cosas de excesos que a lo mejor no hemos visto con muñecos, pero sí en otras películas. O sea, ¿cómo es la lefa de un muñeco? ¿Y cómo se corre? Pues se corre sacando espuma de esa que tiras. De confeti. De confeti, sí, aquello que tiran en los cumpleaños que arde y no sé para qué lo tiran, pues por exceso para llenar un despacho de detective de todas las paredes y toda. Bueno, claro, que eso hecho con personajes humanos quizás sí que sería igual. No, pero es que en Scary Movie 2 o 3 ya tienen algo así, que hay una corrida una también que la manda al techo, sí. Una eyaculación, porque el tío se había contenido durante no sé cuántos años. Bueno, o sea, que está todo visto ya. Sí, hombre, entonces, la verdad es que de chistes de sexo ya, bueno, incluso de no chistes, me refiero que con las películas de japonesas extremas, incluso algunas pelis fantásticas de porno que hay también, pues me refiero que... No, pero además, quiero decir... Si puedes jugar esta baza, si está muy bien, sí. Y ser irreverente, pero con un poco de gracia, con un poco de inteligencia, gracia. No abuses de la fórmula hasta hacer la cansina. O sea, ponlo en momentos puntuales donde hagas explotar la carcajada, porque mientras has ido regándolo todo con otro tipo de humor o con una continuidad o con un guión interesante, con una historia interesante, no la historia más manida de codicia entre un grupo para quedarse un dinero y coja un detective privado y al final el malo es quien te esperabas que fuera el malo. O sea, eso hace falta que lo digas. Sí, en o sea, no, realmente en ese sentido... Poca sorpresa. Poca sorpresa y un poco defraudado. No esperaba mucho la película ya. O sea, ya, bueno, yo... Y no le voy a echar la culpa a Bronca, ¿no? Porque... no tiene la culpa Bronca, ¿no? A pesar de que, simplemente ha sido elegido. De que es muy reconocible en los dos o tres personajes que dobla, y especialmente en uno, que es el Yonki. Oh, ya con eso me lo has dicho todo. En fin. Bueno, pues. Salen todos los trailers, ¿eh? Vale. No lo he visto ningún trailer, así que tú tranqui. No sé si la acabaré viendo en algún momento, pero bueno. Ya en su momento la dejé muy atrás de mi lista. No sé si en algún momento se cruzará. Quién sabe. No, a mí. Cuando salió la idea, pues pensé, ostras, los Henson han sacado una división para adultos de animación con marionetas y tal. Pues claro, los teleñecos, todo esto, pues te llama la atención, ¿no? Pero ya se estrenó sin pena ni gloria. No sé lo que aguantarían los cines, pero supongo que muy poco, a pesar de tener bastante publicidad, porque hubo trailers y hubo de todo. Y ha llegado a DVD casi de escondidillo, de tapadillo, ¿no? Hombre, a ver, yo... O sea, tampoco hace mucho que se estrenó. Esto fue el año pasado. No, pero tampoco. No, sí, claro, el año pasado sí. Sí, pero me refiero pero que. Pero hace unos meses, lo que te iba a decir es que cuando se hizo la promo de la película, al menos la promo exterior, la que no tiene que ver con los trailers, la estática, no sé si se distinguía muy bien que era una peli para adultos. Que esa es otra también. Hombre, no sé. Las barbaridades que se hacen en el por trailer, eso, por no eso, podías que, imaginar. Pero ¿no? Tú imagínate que por el cartel que sale una señora. Así un poco pues regordeta, con un muñeco al lado, los dos cruzados de brazos, que creo que salían, pues yo qué sé, pues igual parece una peli de teleñecos y hubo papás que llevaron a los niños a ver esa película. No lo sé, quizás en parte, no sé si el problema vendría por ahí, pero bueno, si luego... Bueno, los mismos padres que llevaron a sus hijos a ver Deadpool, pero no la versión de Deadpool 2 recortada, ¿no? Del Once Upon a Time, sino la de verdad. Bueno, de todo tiene que haber en el cine, Jordi, y bueno, pues también tenemos que ver a veces cosas que no tienen sustancia o que a priori deberían tener y pues luego no tienen. Sí, no esperaba gran cosa. Bueno, me recordó un poco también otra película de animación para adultos así que vi hace unos años y no hablé muy bien de ella, la de las fiestas de las salchichas o algo así se llamaba. Sí, a mí es que me ha recordado ligeramente cuando me has empezado a hablar de ella. Y también me pasó lo mismo, o sea, realmente el exceso por el exceso. Sin un enlace de la trama y sin cierta inteligencia. Ocurrencia también, hay que ser un poco... Claro, ocurrencia, o sea, hay que ser ocurrente y hay que coger y saber dar las explosiones de sabor en sus puntos. No constantemente explosiones de sabor porque acabas saturando el producto. Saturado del y es sabor. Lo que ha pasado, o sea, es lo que pasaba en la fiesta de las salchichas y es lo que ha pasado en Quién está matando a los muñecos. Ya, y además siempre andando como... como jugando a dar la vuelta en terrenos en los que no se puede dar la vuelta, pero que como tienes esa libertad de que me lo invento lo de los muñecos o me invento lo de las salchichas, pues así hago todas las metáforas y hago todas las guarrerías que se me ocurren que no haría con personas reales, las hago con los sucedáneos animados, digamos, ¿no? No, incluso no sé. Al principio tienes ciertas esperanzas, pero que, claro, te las van tirando abajo. O sea, te alternan. Él coge y se baja del coche, él va conduciendo, porque los muñecos conducen coches y todo, uh-huh. y hay un muñeco actuando en la calle y vienen unos niños gañanes de 13 o 14 años y le arrancan un ojo, él está haciendo un número como de claqué. Ya. Y entonces muñeco lo defiende, les uh-huh. mete unas collejas a los niñatos, los pone a correr y le devuelve el ojo al muñeco y tal. Sí. Y el muñeco está como contento con su destino. No, si yo es que estoy creado para entretener a los humanos, ¿no? Ya. Entonces, como que tienen poco criterio correcto, propio. Correcto, si muñecos. La película hubiera tirado por allí, por realmente la crítica un poco social, con humor, pero destilando un poco de ironía y de mala leche, no. Oye, pues hubiera tenido... Pero claro. Al momento siguiente le entra en el despacho y se le presenta la típica tía que lo contrata para llevar un caso, sí. Y le dice, me llamo Lucy Pote. Claro, o sea... Esto es de la traducción, ¿eh? También. Sí, pero en inglés sería otra cosa, pero sería lo mismo, ¿entiendes? Lucy entonces, Dick. No sé cómo sería, pero bueno, sería una combinación, un juego de palabras, osco y fullero, ¿no? Ya, entonces, claro, a ver... Qué cutre. Me has cogido, me has hecho lo del muñeco que está en la calle y que, bueno, y que a pesar de que le arranca un ojo, el otro lo defiende y tal, él se debe a los humanos porque es lo único que ha conocido y luego me dices Lucy Pote... Ya, chirría. Pues así todo. Ya. Y a veces. Me hago idea. Sin la escena buena anterior. O sea, ya, sí. De ahí cuesta abajo. Vaya. En fin. No sé, oye, que quiero decir que es mi visión y que. Sí, sí, hay gente. Me gustaría que si alguien la ha visto, por favor, comente en el libro que si realmente le ha parecido el despropósito que me pareció a mí o no. O realmente, oye, la encontró salvable y disfrutable y se lo pasó grande. Eres muy crítico, Jordi. No, pero no me entró. Es así de simple. No, sí, cuando no entro. A veces las cosas son como son. Sí, que te quedas fuera y te quedas fuera y ya está. Me quedé muy fuera, es lo que hay. Bueno. Pues andamos por el límite del bien y del mal, el límite de las motosierras. En la frontera, ¿no? La frontera entre ser un buen policía o ser un criminal. Y bueno, nos tenemos que medio despedir, pero yo sí que tenía una noticia guardada de esta semana, no la tengo guardada del año pasado. Pero como siempre andamos con... Bueno, cuidado que de esta semana puede ser del año pasado, que estamos allá dos. Hostia, es verdad, tío. No, pues quizás sí que será del año pasado, será del lunes. La cogí el lunes y acabo es del año pasado, seguramente. Gracias por la aclaración, porque yo estaba ya pensando que estábamos en 2019 desde hace una semana. Bueno, da igual, a finales de 2018, reformulo la presentación, pues conocimos otro deceso, aparte de los que dimos la semana pasada. Yo qué sé, es que a veces si estuviéramos atentos de toda la gente que se muere en el mundo del cine y de las series, estaríamos todas las semanas dando la brasa con el asunto en vez de tirar para adelante, ¿no? Pero entiendo que a veces también en algunos nombres salen catapultados en las redes sociales y no sé qué y no sé cuál, y otros pasan desapercibidos o quedan más desapercibidos, o son de cine más especializado si cabe, o son de cineastas o actores que no han tenido registros de gran público quizás, y uh-huh. bueno, este no es que sea uno de esos casos, sino que es un caso mixto, ¿no? Y estoy hablando de el fallecimiento del director de Hong Kong, Ringo Lam, un experto en cine de acción y galletones, que de hecho pues, se hizo un nombre en su tierra hasta mediados de los 80, principios de los 90, pero luego el señor Ringo Lam saltó al cine occidental, al cine anglosajón, y de hecho... dirigió, entre otras cosas, varios títulos para Jean-Claude Van Damme antes de que le viniera la bajunia del siglo XXI. Me refiero que no es que sean peliculones, pero de todo lo que tiene Van Damme, pues el señor Ringo Lam firmó, por ejemplo, Al límite del riesgo, que es del año 96, Replicant, que es de 2001, y Salvaje, que originalmente la peli se llamaba en inglés Ingel, y que es de 2003. Son esos tres títulos igual los que más repercusión pudo tener el señor Ringo Lam, pero yo, que tampoco soy muy experto en cine de acción noventero de Hong Kong, Sí que me he estado metiendo por algunos sitios en internet a buscar, a recabar sobre todo información de sus títulos en Hong Kong, y tienen bastante mejor nota que los títulos que hizo luego en Occidente. A pesar de que, dentro de las películas que puedas encontrar de Van Damme, algunas de estas que he dicho son de las que tienen la nota más alta en algunos sitios de internet, para ser de Van Damme, me refiero, ¿eh? Que tampoco nos vayamos aquí ahora a flipar y a poner al Van Damme y a Ringo Lam como los... Van Damme los, tiene su público, ¿eh? También debo pues decir. Pues por eso, y ha estado mucho tiempo trabajando de continuo, y en parte yo creo que es pues gracias a directores como Ringo Lam. Simplemente quería dejar esta constancia, porque como es un artista, un cineasta de asiático, pues quizás igual tampoco pues acaba trascendiendo tanto como otros que pueden ser más anglosajones o lo que sea, y bueno, pues ahí queda ese recuerdo pequeñín, aunque sea antes de marcharnos por donde hemos venido, porque este programa llega a su fin, a pesar de que es el primero de 2019. Pero vendrán más. Vendrán más, sí, durante todo el año, o sea que estad atentos. Sí, de hecho, pues nos vamos a marchar con más... ¿Música de Destroyer? Música de Destroyer que... ¿Música de Destroyer o música de Destroyer? Música de Destroyer, porque realmente no es una película con música muy Destroyer, aunque sí que es verdad que en algunos momentos, y no he encontrado ninguna referencia en la red a ella, sí que hay unos cuantos títulos rockeros interesantes, pero más de... estética, aspecto sonoro setentero, más que actual. Y bueno, pues como no os he encontrado, pues sigo tirando del score del señor Theodore Shapiro. Y de hecho, pues si antes escuchábamos un tema que no voy a decir el título porque es un spoiler, ahora vamos a escuchar un tema que, como son unas siglas, sí que lo voy a decir, es LAX, el nombre del track, que si queréis saber qué quiere decir, pues quizás debéis ver la película. Y que es pues uno de los que componen el score de Destroyer, que al final pues resulta que no era una vendida de moto lo de Destroyer, aunque era un Destroyer en otro sentido que el que yo tenía pensado. Pero bueno, no deja de ser a su manera Destroyer, que lo cual es lo más importante de todo. Pues bueno, primer programa del 2019 y solo queda deciros, porque este año es la última temporada. Es el año del Valar Morghulis. ¡Motherfuckers!